tema del día. En redes sociales se han leído en las últimas horas denuncias sobre una gran cantidad de mercados que eran guardados en el estadio de softball Gabriel Amin Mansur de Montería, que además se mojaron, o por lo menos parte de ellos se mojó en las recientes inundaciones, las fuertes lluvias de los últimos días. ¿Por qué estaban ahí esos mercados? ¿A quién pertenecen? ¿Qué pasó realmente con ellos? Señor Gabriel Moreno, secretario de Gobierno de Montería, muy buenos días. Bienvenido a Café. Oscar, buenos días. Saludo muy cordial a ti y a todos los oyentes. Bueno, vayamos aclarando punto por punto, por favor, a los monterianos, el tema de estos mercados. ¿Cuántos mercados estaban allí? Primero que todo. Listo, Oscar. Bueno, desde el pasado mes de julio-agosto, cuando el alcalde de Montería en el PMU le solicitó al gobierno nacional un apoyo de 25.000 ayudas humanitarias, nosotros hemos venido haciendo seguimiento a las entregas. La primera entrega que hizo el ministerio fue el pasado 1 de septiembre, donde llegaron 5.352 mercados, los cuales se distribuyeron entre el estadio Amin Mansur y el Colegio Santa Rosa de Lima. Esas entregas se vinieron y se terminaron. La segunda entrega fue el pasado 21 de septiembre y el pasado 25 de septiembre, donde nos entregaron por un lado 3.350, que son los que se depositaron en el estadio Amin Mansur, y otros 2.650 que se fueron para el Santa Rosa de Lima. En ese sentido, nosotros hemos recibido hasta el momento 11.352 ayudas de las 21.000 que había comprometido el gobierno nacional. Entiéndase por ayudas, mercados, ¿correcto? Mercados. Ok. Ahí en el... Ellos le llaman AHE, Ayuda Humanitaria de Emergencia. Ok, Ayuda Humanitaria de Emergencia. Muy bien. Allí, en el estadio Amin Mansur, ¿estaban en ese momento cuántos mercados guardados? Alrededor de 3.123 mercados. Ok, 3.123. ¿Por qué estaban guardados? ¿Por qué no se habían distribuido esos mercados en la población vulnerable todavía? Lo que pasa, Oscar, es que nosotros hacemos un planteamiento. Nosotros, de acuerdo a las fechas que el ministerio ya nos anuncia de entrega, nosotros cuando ya sabemos que viene el segundo lote, ya hemos entregado prácticamente el 80% de esas entregas. En virtud de que esta segunda entrega no hemos tenido todavía confirmación de una tercera entrega para completar el compromiso inicial, nosotros hacemos entonces un cronograma en el cual también los tiempos nos den para hacer una muy buena administración de las ayudas. Estas son ayudas que no solamente van dirigidas para la estrategia PRAS, que también es una de las fortalezas y de las cuales también por los cuales el gobierno también apoyó al municipio de Montería por el tema de los cercos epidemiológicos, por el tema de asistencia para la población que había que aislar en virtud del contagio del COVID-19. Nosotros muy claramente en la solicitud que le hacemos al ministerio, también hablábamos de la necesidad de apoyar a sectores y población vulnerable que realmente pues estaba golpeada por todo el tema de la pandemia, específicamente por todos los sectores económicos que no habían reaperturado. Nos referimos a ellos, a todos aquellos vendedores informales, por todo el tema también de los vendedores que se estacionan en diferentes puntos de la ciudad y que en virtud de que la gente no podía salir porque teníamos una cuarentena bastante prolongada, vieron afectados sus ingresos. Entonces nosotros hicimos un planteamiento y fue hacerlo por sectores. Recordemos que el pasado 1 al 6 de septiembre, 4.284 de sus ayudas fueron para la población motociclista. Durante esos 5 días hicimos entregas ahí mismo, en el Amin Mansur. Es decir, ya el Amin Mansur era un sitio conocido donde estábamos haciendo entregas de manera organizada. En ese tiempo, en ese momento, lo hicimos durante 6 días para garantizar que fuera con el pico y cédula. Hicimos un bloqueo de la vía a la altura de la avenida Circunvalar. Es decir, los vehículos no podían ingresar. Teníamos 3 filtros. Eso constan ya las evidencias de los momentos de entrega que se hicieron durante esos 5 días. Y se hicieron en ese punto. Okay. Luego se hizo también entregas a las víctimas del conflicto. Ahí la mesa nos solicitó una ayuda con 60 mercados para personas muy puntuales que estaban en un mal momento. la población de gestores culturales, entiéndase como gestores culturales, bailarines, músicos de banda, artistas, teatreros, todos ellos se les hizo entrega el pasado 2 de septiembre de 296 ayudas a la comunidad deportiva, entiéndase entrenadores deportivos, árbitros de fútbol, de los clubes. Se les ha entregado hasta el momento 700 ayudas, las cuales arrancaron el pasado 16 de septiembre, 1 y 2 de octubre. ¿Quién hizo estas entregas? Directamente el coordinador municipal de deportes, el doctor, allí, ¿dónde lo hizo? En la Villa Olímpica, donde hoy funciona dicha oficina. A la población afectada, en este caso también por las inundaciones, se le han hecho entregas de 1.138 ayudas. ¿A qué sectores se ha hecho específicamente? Ranchos de Linares, del pasado 5 de octubre, Nuevo Horizonte, Horizonte 1, Horizonte 2, California y Sevilla. Muy Nosotros bien. También le hicimos entrega al Banco Alimentos de Montería, secretario, que administra la diócesis, de 120 ayudas. Okay. Vendedores informales el pasado 30 de Perfecto. Septiembre se entregaron 4. Queda claro, secretario, que los mercados no estaban escondidos, se estaban distribuyendo. No. Se estaban distribuyendo. Okay. Y ese era uno de los puntos de almacenamiento y también de distribución, porque ahí alcanzaron a repartir mercados. Eso es lo que nos está diciendo. Perfecto. Inclusive el pasado sábado se le hizo entrega a quienes, a los vendedores informales. Muy Fueron bien. En total entregados 453 mercados el pasado sábado. Okay, eso está claro. Punto número 2. ¿Era el sitio apropiado para guardar los mercados? Parece que no, si se mojaron. ¿Cuántos se mojaron realmente? Nosotros tenemos una situación muy especial, mi querido Oscar. Nosotros en el municipio de Montería contamos con algunos espacios físicos, los cuales hemos venido usando en virtud de la emergencia. Si bien tenemos un coliseo que está funcionando como un hospital de campaña, tenemos también la necesidad de, cuando llegaron estos mercados, de ubicarlos en espacios que también fueran nuestros y que no obligaran a un tema de compromiso económico para tema de arriendos. Estos mercados no han tenido una logística contratada de entrega, es decir, lo hemos venido haciendo con el mismo personal de la administración municipal, contando también con el acompañamiento de entidades. En su momento también Defensa Civil nos ha colaborado con las entregas, Policía Nacional y Ejército Nacional con el tema de vehículos y demás. Si bien es cierto que los mercados del pasado de aguacero del sábado y domingo sufrieron una afectación alrededor de 240 cajas, no los mercados. Es decir, yo también quiero hacer una aclaración, y tenemos también pues las evidencias del día y el momento en el que sucedieron los hechos. Si bien uno entiende que la inundación es cuando de pronto el nivel de las aguas sube y hace que entonces de pronto se pueda hacer pensar que los mercados llegaron a estar sumergidos en el agua, la situación no fue así. El estadio del Mimansur tiene una plataforma, y es que es un poco más bajo que la vía pública que le pasa por enfrente, que es la que está ahí mismo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Al desbordarse el agua de la vía, encontró que como el Mimansur está en un bajón, el agua pasó y encuentra que tiene durante el sendero central, como si los jugadores fueran a estar allí a tierra piso para anotar el partido del campo de juego, encuentra que allí hay unos escalones que hacen todavía que esa parte de allá sea un poco más baja. ¿Qué tiene entonces en este sentido la Mimansur? Está dotado de una motobomba que cada vez que hay un aguacero y que de pronto el agua del campo de juego venga a ingresar a esa zona, que tiene un nombre específico, es como si fueran los dugouts, pero en la parte central, hace que el agua la pueda extraer inmediatamente. Es decir, nunca la Mimansur estuvo inundado. Realmente el agua que estaba llegando, inmediatamente la motobomba la extraía y la sacaba para el campo de juego. Eso terminaba siendo también allá con la Villa Olímpica, colindando ya con las otras canchas. ¿Qué Bien. Sucedió entonces? Las dos bodegas que teníamos ahí habilitadas sufrieron un tema de que cuando el agua cruzó hacia la zona que le estoy explicando, entraron por las puertas y más o menos una altura de dedo a dedo y medio fue lo que sufrió entonces de afectación las cajas. Una vez conocimos la situación, nos desplazamos hasta el punto, alzamos las cajas, lo que se hizo inmediatamente también fue extraer los alimentos que están completamente sellados en su interior, no tenemos alimentos que estén reempacados ni alimentos que estén de pronto en una empaque que no sea el natural, entiéndose como la panela que también está empacada independientemente, el chocolate, el café, que pueden ser muy sensibles, incluso la sal y el azúcar, que es lo que uno realmente puede a veces notar, que cuando hay humedad se ponen de pronto un poco duros. Todo eso se le hizo un tema de extracción. las cajas de por sí ya venían maltratadas por todo el tema del traslado que se hace en las diferentes mulas y los diferentes puntos que vienen repartiendo. Estos mercados no fueron adquiridos por el municipio, los envía la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, los envía con un transporte, en este caso son unas mulas, y realmente pues aquí no, lo que hace es recibirlos y hacer las entregas paulatinamente, como uno viene planeando también la estrategia PRAS por un lado, y en este caso también la entrega a sectores informales que ya han de pronto solicitado ayuda y que le hemos venido asistiendo. ¿Se dañaron los mercados, secretario? ¿Se dañaron algunos? No, señor. ¿Ninguno? No, señor. Okay. Los mercados no se dañaron. Es decir, lo que se dañó fue el empaque de la caja de cartón y se reempacó en una bolsa blanca, como también había sido de pronto la metodología de entrega de otros mercados. Los mercados no todos vienen en cajas. Algunos vienen en bolsas plásticas, otros vienen en cajas blancas y estos que llegaron en cajas grises. Muy bien. Ante la denuncia que se ha hecho muy... entre comillas, popular en redes en las últimas horas, ¿a ustedes los visitó ya algún ente de control? ¿Qué se está haciendo con esto? ¿Cómo se está dejando en claro esta situación? Como los recursos son del gobierno nacional, en este caso del nivel central, y nos visitó la Contraloría General, también nos visitó la Personería Municipal, que había ya recibido alguna queja, y pues en virtud de eso pues se coordinó la visita ayer mismo en la mañana, donde se constató que tanto los mercados que no tuvieron afectación están en excelente estado, me refiero a mercados que no tuvieron afectaciones, que no han sido reempacados, que están todavía en su caja original, y que realmente pues de los 3.100 que estaban al momento del aguacero, solamente 240 presentaron que, como es decir, uno hace pilas de a 5 cajas, la primera caja que está en el piso, que fue la que logró tener la afectación, esa es la que estamos hablando que se le hizo el recambio. Okay. Y también se evidenció que los mercados que están reempacados en bolsas blancas, ellos mismos aleatoriamente sacaron casi 5 bolsas, se extrajeron los productos, se verificó cada uno de ellos, donde se notó que realmente no estaban ni mojados ni tampoco tenían afectación alguna, o que incluso hubiese sido alterado su composición. Es decir, si bien estaban en cajas, siguen manteniendo dentro de la bolsa la misma cantidad de alimentos que estaban de pronto previamente ya empacados. Okay, la ciudadanía puede estar tranquila con ese tema entonces, secretario. Yo le puedo dar con tranquilidad y también en este caso con mucha transparencia. Yo sé que la ciudadanía ha entendido de pronto que los mensajes que han suscitado de frente a diferentes medios, que han incluso malinformado de que habían 6.000 mercados casi que sumergidos en el agua, y la comunidad ante eso reacciona inicialmente como reacciona uno cuando le llegan de pronto videos reproducidos por redes sociales, pero en este caso no se ha podido constatar, es decir, no se ha podido ver que dentro de la denuncia ejercida por la ciudadanía esté también claro de qué manera es que ellos tratan de explicar que se dañaron los mercados. Si realmente la comunidad de todos estos días que hemos venido entregando, ayer estuvimos en diferentes sectores como Cerrito, estuvimos también en sectores de la parte urbana de Montería, haciendo entregas paulatinas, han notado que sus mercados están en muy buen estado, entonces no entendemos al lugar del por qué se sigue difundiendo de que los mercados se dañaron. Y allí estamos también ya esperando que la misma Unidad Nacional venga y constate el hecho. Incluso tenemos las cajas separadas, las cajas que en lugar de ser destruidas y en lugar de ser desechadas, las tenemos todavía guardadas para que en el momento llegado que venga la misma unidad constate que las cajas están allí y que realmente pues se hizo un reempaque. Que el primer día se hizo con el acompañamiento de Defensa Civil y ahorita pues estos días que lo venimos también ya entregando con el apoyo de las diferentes organizaciones. Muy bien. Secretario, gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos a aclarar el tema. Los oyentes ya conocen la denuncia, Oscar, y ahora la versión de la alcaldía. Con todo gusto. Uno no tiene que estar molesto porque se hagan investigaciones, porque la ciudadanía, los mismos medios de comunicación planteen de pronto situaciones como esta, donde realmente pues nosotros estamos con toda la disposición de aclarar, de responder, de explicar, porque todo, como uno dice, realmente uno cuando planea bien las cosas no tiene lugar a por qué de pronto decir que en este momento que estamos haciendo entregas de ayudas. Si usted de pronto viene y le pregunta a los deportistas, en el caso, por ejemplo, del coordinador municipal, se va al aeropuerto a los taxistas, a los maleteros, han notado que hemos dispuesto de vehículos para la entrega de ayudas. La zona rural también ha sido cobijada con entregas de estas ayudas. Cuando digo zona rural, no quiero decir que toda la zona rural, y tampoco quiero decir que todo Montería. Realmente, de 500.000 habitantes, el gobierno apenas nos garantizó fue para 21.000, y de las cuales han llegado 11.000. Y de esas 11.000, te quiero también aquí dar por último el dato, hemos entregado a la fecha 7.306. ¿Oíste? Okay. De las 11.000 que han llegado, tenemos 7.036 ya entregadas. Okay. Te puedo dar también el dato exacto del estadio de softball. Ya tenemos entregados 1.491 y por entregar 1.869. ¿Oíste? Ok, de las AHE, ¿cierto? Ayudas Humanitarias de Emergencia. Ayuda Humanitaria de Emergencia. Muy bien. Correcto. Secretario, gracias. Todo eso también tiene un soporte de entrega, que son las actas. El mercado que se entrega es recibido por una persona que deposita su información personal, su firma y su huella. Muy bien. Secretario, gracias. Feliz día. Feliz día. Es el secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno. Ya escucharon, oyentes, la respuesta de la alcaldía a todos los cuestionamientos en torno a este tema, ¿no? ¿Por qué estaban ahí los mercados? Porque ese es uno de los puntos elegidos para el almacenamiento y distribución de estas ayudas, que oficialmente se llaman AHE, Ayudas Humanitarias de Emergencia, que envió el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Había 3.123 mercados guardados ahí. Con las lluvias se alcanzaron a mojar algunas cajas, según la versión que le acabamos de escuchar al secretario de Gobierno, unas cerca de 200 cajas, pero no se dañaron los mercados, se dañaron los empaques, las cajas que contenían los mercados, algunas de las 3.123 que había por ahí. Bueno, ¿era o no era el sitio apropiado? Bueno, ya eso lo determinarán después estudios técnicos, pero ha dejado en claro la administración municipal que los mercados no estaban escondidos, no estaban retenidos para ningún tipo de situaciones especiales. Se estaban distribuyendo incluso desde el mismo sitio a algunos sectores vulnerables de la ciudad. Es la versión de la alcaldía. Ya ustedes han leído las denuncias en redes sociales. Hemos querido que tengan ustedes ambas versiones y ustedes se formen su propia opinión.